acuérdate, cuenta las piedras una a una, dobla la esquina, entra al silencio de la calle, sigue derecho hasta tu casa, acuérdate. Y es poco antes de llegar a la plazuela de la iglesia, detente ahí, saca la llave del bolsillo, acuérdate. Busca continuo el agujero, dale dos vueltas y empuja adentro sin temor, ponte a soñar. Acuérdate. Sin temor, ponte a soñar. Es la persona. Acuérdate. Esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, estamos emitiendo esta tarde en directo, como todos los viernes, o casi todos los viernes, ¿no? A partir de las 7 de la tarde. Hay que decirlo del a partir, porque hoy efectivamente no son las 7 de la tarde, sino que es un poquito más allá de las 7 de la tarde. Esto es, digo, Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje, esto es el 107.3 en la FM y esto es www.radioutopia.es. También seguramente puede que estés escuchando este programa a través del podcast de Olvida tu equipaje en iVoox o en archive.org. Bueno, esta tarde está con nosotros nuestro amigo, también con maestro, no sé si se puede decir esto, ¿no? Como quiera. Maestro, discípulo, ¿no? Somos uno y otro del otro, ¿no? Para hablar de José Agustín Goytisolo. Una vez más, ¿no? Cristóbal, buenas tardes. Una vez más, pero fíjate, José Agustín cambia mucho del lugar donde lo leas. Leerlo como hoy, que ha sido un día brillante, con el cielo azul, y he vuelto otra vez a los poemas que hace años me sacudieron, pero con un día maravilloso y unas circunstancias personales de hoy que he tenido de mucha paz, me han suscitado sentimientos y afectos distintos, ¿no? También los poemas de... Cuando lees un poema, el poema es dinámico, como tú eres también muy dinámico. Entonces, según lo leas, en donde lo leas, con la parsimonia que lo leas, y hoy no sé por qué me he levantado parsimonioso. Bueno, o sea que hoy venimos a aburrir a la audiencia, ¿no? Que es algo que bueno, supongo que a veces conseguimos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un mérito también. Claro, en tiempos en que lo que se impone es el ritmo vertiginoso, ¿no? Las prisas, el estrés, ¿no? La necesidad de entretener, ¿no? La necesidad de, pues, impresionar todo el tiempo con algo diferente, algo nuevo. Nosotros hemos decidido que esto es una radio libre y que nosotros lo que queremos hacer es más bien profundizar un poquito, ¿no? Es lo que venimos haciendo en estos programas que llevamos dedicados a la obra y la figura de nuestro admirado poeta José Agustín Goytisolo, ¿no? que podríamos, como siempre hacemos, hacer una breve semblanza biográfica y bibliográfica, si quieres. No sé si quieres que lo hagamos entre los dos o cuento yo un poquito y tú vas apuntalando allí. Tú, si quieres, haz una semblanza, como dices, biográfica, y luego yo lo que me sugiera lo cuento más en términos poético, muy filosóficos. Bien. Bueno, pues sí, ya lo hemos dicho, a los que nos han seguido en nuestros programas se lo saben de memoria, ¿no? Pero nunca está de más repasar, ¿no?, que José Agustín es un barcelonés, ¿no? Nacido, en Barcelona en 1928, que vivió la Guerra Civil, que sufrió, ¿no?, las consecuencias de esta también, con la madre fallecida por bomba, ¿no?, por bombardeo de la aviación italiana sobre Barcelona, ¿no? Y esa circunstancia, junto con la de que su padre era un poquito bruto, ¿no? Parece ser, consiguen que es una familia dolida, y un chico, un niño, un hombre en el futuro dolido por la muerte de la madre. Su primer libro, ¿no?, que pronto empieza a escribir y a aficionarse desde luego a las letras. Se casa en un momento determinado también con Asunción Carandel, ¿no?, también de familia, pues, de gente de cultura, como era su cuñado, ¿no?, el famoso cuñado de la maleta, ¿no?, Luis Carandel, ¿verdad?, y que después, pues, enseguida va a publicar un primer libro, El Retorno, en 1955, que es un libro completamente elegíaco, ¿no?, para hablando sobre la figura de la madre muerta. Luego tenemos Salmos al Viento, que es un libro satírico a más no poder, ¿no?, casi diríamos hiriente, ¿no?, y que ya ahí están un poco las dos líneas fundacionales de su poesía, ¿no?, la elegía y la sátira, más luego vendrá el intimismo también, ¿no?, el tema de la confesión, que lo empezaremos a ver, pues, por ejemplo, en el siguiente libro, que es Claridad, del 61, ¿no?, uh-huh. En el 68 Algo Sucede, en el 73 Bajo Tolerancia, ¿no?, uh-huh. Posiblemente hayamos mencionado sus mejores libros, principales libros en los que nosotros aprendimos a conocer a José Agustín. Después, últimamente, hicimos también aquí en la radio un programa sobre Taller de Arquitectura, que nos sorprendió. La verdad es que era un libro que teníamos un poco abandonado, un poco allí en un ladito, de Laura Goyri solo, pero sí que es verdad que nos impactó. Era un libro muy, muy, muy peculiar, ¿no? Y ahora estamos con Del Tiempo y del Olvido, ¿no?, un libro publicado también en el mismo año, o escrito, ¿no?, en el mismo año que Taller de Arquitectura, ¿no? Aunque este, Del Tiempo y del Olvido, que tiene un nombre muy bonito también, ahora explicaremos el origen del título, ¿no?, se publica, en realidad sale a las librerías a principios del año 78, ¿no?, aunque en la edición pone 1977, ¿no? Después de todo esto, hoy solo, pues, seguirá haciendo libros, llegará a vivir, ¿no?, de la escritura, a base de traducciones, a base de artículos y también a base de sus libros. Es un autor singular en ese sentido. Logra publicar hasta 21 libros. De los que hemos mencionado hasta ahora, no hemos dicho uno que también se publicó en el 61, que era Años Decisivos, que era nada más y nada menos que sus tres primeros libros, uh-huh, ¿no? Y que empieza a hacer una cosa que nos rompe la cabeza a los que le leemos, ¿no? Como es, bueno, por poner el ejemplo ya directamente del Tiempo y del Olvido, son 51 poemas, pero de esos 51 poemas, 30 ya habían sido publicados en libros anteriores. Y de esos que quedan, ¿no?, solo 8 son nuevos. El resto serán publicados en obras posteriores. Y ese es el criterio que sigue en las obras completas, ¿no?, de la estudiosa Carme Riera, ¿no?, y nosotros es el que también acogemos como nuestro, que es el de, bueno, pues, solamente los poemas que se publicaron en ese momento, ¿no?, y que no tuvieron una edición ni anterior ni posterior, ¿no? Pues eso sería un poco, ¿no? Sí, sí, has hecho un resumen estupendo. Sí, luego, por terminar, toda la disculpa, pues, yo viajo mucho, conoció muchos países, conoció mucha gente, tuvo una vida literaria, ¿no?, y al final murió en 1999. Las causas de su muerte aún están sujetas a investigación, aunque la mayoría de la gente piensa que se suicidó, ¿no? Bien, bien, vamos. Fíjate, a mí lo que me recuerda el recorrido de la obra de José Agustín es el recorrido de la obra de España, ¿no? O sea, un poco como el primer libro en el año 55, con en pleno dictadura franquista, todavía recordando la aviación italiana, y después ya poco a poco Salmos al Viento ya entra en un lado de ironía, en un punto ya de los años 60 que da mucho que hablar, porque yo creo que su poesía se gesta en ese libro. Y ya después se ve cómo se van relajando las costumbres y llega lo que llaman el tardofranquismo, cuando ya empieza a entrar el turismo. Entonces ya le entra a él mucha más sátira, más ironía, que continuará con él y junto con su compromiso político hasta el final de los tiempos. Sí que es cierto que, por decirlo de alguna forma, el poeta es hijo de su tiempo, entonces es muy difícil escaparse, no ya digo a la forma, sino a la temática. O sea, la temática de José Agustín corre paralelo al tiempo en el que lo vive. Entonces ahora vamos a leer unos poemas que sí, ya son tardofranquistas un poco. Son irónicos, algunos podrían clasificarlo como de contenido social. Hay un poco de todo, son muy pocos poemas, pero sí que reflejan esa época ya que se está hundiendo el fascismo. Fíjate, Cristóbal, que el libro este, que es del 77, que ya es, ya ha muerto el dictador, ¿no? Se empieza a atisbar otra España, como apuntas, ¿no? Y tiene un prólogo del propio autor que se llama La fortuna y la gracia, ¿no? Dice aquí la compiladora Carmen Riera que reflexiona en ese prólogo acerca de cuestiones sociales y políticas. Recordemos, dice, que España vive por entonces los primeros años de la transición democrática y sobre la labor del poeta y la función de la poesía. Muy interesantes las anotaciones relativas a la creación poética como bálsamo personal y en torno al oficio, el artificio, la malicia literaria del escritor, ¿no? Que me parece... Desde luego no he encontrado yo ese... No estoy seguro si viene el prólogo aquí en las obras completas. No lo he visto. No lo he visto. Pero sería interesante, desde luego, de leer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar. Son muy pocos poemas. Yo ya sabes que soy partidario precisamente de esto, de leer poco y de profundizar mucho en lo que podamos. Pues si te parece, vamos en el mismo orden. Luego iremos comentando alguna cosita más, si quieres, ¿no? Sí, sí. Fíjate, a veces José Agustín me provoca unos estados de ánimo muy, muy duros, muy áridos. A veces me lleva a encontrarme mal, a sentirme mal, o sea, me hace sentirme mal. ¿Y por qué te pasa eso? Pues mira, ahora si quieres leemos uno o dos. Por ejemplo, el poema de los perros me ha entristecido mucho, ¿no? Pero eso es porque te entristece la realidad, Cristóbal, porque claro. Hay que reconocer que Goyosolo era un general, un escritor realista, ¿no? Es un hombre... Sí, un realista, estoy totalmente de acuerdo. Es un hombre, creo que en su poesía, sincero, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que yo se la valoro mucho, ¿no? A mí no me gusta la poesía bonita. Ni la poesía exagerada. Hoy leía un poema de León Felipe que se llama Auschwitz, ¿no? Bueno... A ver, pues yo creo que hay que poder hablar de todo en la poesía, ¿no? O que en un poema como es este que mencionas, de los perros vagabundos, está hablando de las consecuencias o de la actitud que tuvieron los burgueses después de la Revolución de los Claveles. Sí, sí, pues, así fue. Pues así oye, es que lo que es verdad merece ser dicho, ¿no? Y testimoniado, ¿no? Sí, y a mí sí. En ese sentido, más me alegra casi que me entristece. Puedo que me enfade, quizá, pero a mí no me entristece. Sí, bueno, a mí sí, porque te dan imágenes en las que ves un poco a los perros, pero sí que me gusta esa denuncia, ¿no? Porque a veces la mera descripción de la realidad ya es una denuncia. Totalmente. Y creo que este poema se adapta perfectamente a esto. Es decir, no es un poema contestatario ni reivindicativo de nada. Es sencillamente cuenta lo que ve. No, pero también interpreta un poco. Luego lo leemos, que es uno, sí. Me parece, es el último, si no me equivoco, ¿no? Empezamos por donde quieras. Pues empezamos por decir, vamos en el orden del libro. Tiempo y del olvido. El tiempo y del olvido. 1977, con otra republicación en 1980, por cierto. Sí. Y el primer libro, si me lo dejas, Lo leo, o lo leemos entre los adelante. Dos. Adelante. Venga, vamos a leerlo entre los dos, ¿te parece? Ok, my friend. Venga, we are ready for that. Y que se llama Es el enfermo a veces. Esta es una versión bilingüe de Olvida sí, tu equipaje, sí. como ha podido observar nuestra oyente, ¿no? Sí. Es el enfermo a veces, que por cierto se refiere al lecho de muerte de su padre, ¿no? Confinado en su estancia silencioso o huraño, pasando lista entera sus desvelos, ahora esa acción, quizá aquella frase, en busca atormentada del momento culpable, de un descarriado punto de partida, el enfermo en su insomnio, su claridad febril, desdeña el mundo familiar cercano, que le llega en jirones de una conversación, o en el llanto de un niño inaguantable, y odia el sordo trajín de las mujeres y el rumor de la casa de vecinos que despierta en el patio. Ellos piensan, están por otras cosas y miserablemente quieren fingir que todo sigue igual, poniendo inútil orden a sus pequeños actos, sacar el polvo, abrillantar el suelo, en una lucha absurda contra la sociedad, la suciedad, que es como el anticipo de lo que algún día se ha de cumplir, inexorable. Llegan hasta su oído risas, una canción, señales de lo que él ya conoce, abrir caminos que la maleza cubrirá y alzar paredes en las que han de arañar sal y verdín. Sí, verdín, sal, maleza, oscuros emisarios, que ya nota también cómo le rondan extraño objeto él solo en su lecho, como muñeco roto en una playa, testigo de un verano ya extinguido. Los demás, familiares, criados, conocidos, le quieren ignorante, segregado, pero él sabe que temen sus ojos implacables, su magro cuerpo viejo, aunque le traten como si fuera insólito su caso. Hallarse ante la puerta en cuyos límites las hierbas ya comienzan a volver sobre el pueblo, entre latas, basuras y pedazos de vidrio. No son ellos los simples o egoístas, es el enfermo, a veces el visionario, el lúcido, el que distrae su angustia al percibir el miedo de los que le vigilan y preguntan si se ha tomado ya la medicina, y salen luego afuera, se distraen y bromean por no sentir también la mordedura del tiempo y del olvido. Empieza muy bien, ¿eh? Bueno, es un poema muy poderoso, ¿no? Es un poema, fíjate, muy que, en el que está contando la mirada del moribundo, ¿no? Sí. Dice, ¿no? Es el enfermo el visionario. Exacto. El lúcido que distrae su angustia. Cuando percibe el miedo de los que le vigilan y le preguntan si se ha tomado ya la medicina, y estos que le vigilan y le preguntan si se ha tomado ya la medicina, luego salen afuera, se distraen y bromean, por no sentir también la mordedura del tiempo y del olvido, ¿no? Que es el título del libro, que es lo que antes apuntábamos, ¿no? Es precioso. Además, bueno, esta situación yo la he vivido, y es que es tal cual, o sea, claro. Es que es tal cual. Es muy bonito, ¿eh? Este es un poema precioso. Que sepas que él, a veces, lo emplea José Agustín en varios poemas en toda su antología. No sé si recordabas uno que era A veces, solo a veces, etcétera. Y es recurrente lo de a veces. Y ahora lo vuelve a utilizar introduciendo, digamos, también la ironía y el sarcasmo, claro. Uh-huh. Y habla de ese hombre un poco áspero que es su padre, ¿no? Sí. Tengo aquí en este, aunque no tengo el prólogo completo, sí que tengo algún fragmento, donde, por ejemplo, dice cosas como la siguiente, ¿vale? Gracias a la poesía he podido dar rienda suelta a mi innata mala leche y, empleando la sátira o la ironía, decir cosas que de otro modo no me hubieran dejado publicar jamás. También dice, esto es otra edición, ¿no? Es una antología de Goytisolo en cátedra, también de la misma especialista. Goytisolo arremete, dice, contra sus adversarios políticos y literarios, los críticos a los que acusa de cortedad de miras, y finaliza señalando tres normas imprescindibles para el escritor, entresacadas de los textos de Mallarmé y de Horacio. La primera es no confundir los buenos sentimientos con la buena poesía. Así les ha ido a los que no han podido matizar tal distinción. La segunda consiste en no caer en cualquier tipo de formalismo temático que vuelva a los escritos muy parecidos los unos a los otros. Yeah. Y la tercera es emplear, además del oficio, el artificio, la malicia literaria, que sea capaz de sorprender y captar la atención de los demás y, en definitiva, de emocionarles o divertirles, ¿no? Esta última parte me parece esto de la malicia literaria, ¿no? El intento siempre de sorprender a los lectores y conseguir, bueno, pues hacer algo que les llegue, ¿no? Que les sorprenda, que les inquiete, les remueva un poco. Me parece que en eso yo solo fui un maestro. Hay una entrevista que sí, tú la conoces. Eso íbamos a hablar, sí. Que está en algún día la ponemos, sí, si quieres, sí. ¿No? Que no recuerdo el programa, un programa de la UNED, ¿no? Que hacía Edith Checa, ya fallecida, ¿no? Y en que Goytisolo, entrevistado, dice esto, dice un Goytisolo ya, por cierto, maduro. Ya maduro, por no decir mayor, ¿no? Ya de ese sesentón, seguramente. Me parece que estaba presentando, si no recuerdo mal, Los Pasos del Cazador en esa entrevista, ¿no? Por ahí andaría ya. Que podemos ponerla el día de autos. El día hagamos, de autos. Que hagamos el programa de Los Pasos del siete medio día, ¿no? En que hagamos Los Pasos del Cazador. Aunque yo tengo muchas ganas, ¿eh?, de hacer ese programa que nos va a sorprender, ya lo verás. Y decía esto, ¿no? Decía hoy, no, es que yo, ¿para qué voy a hacer dos veces el mismo poema? Porque ¿para qué voy a hacer el poema que ya han hecho otros, no? Yo lo que quiero es sorprender, ¿no? Y en ese sentido, creo que... Y luego, el primer comentario también muy interesante, ¿no? No confundir nunca los buenos sentimientos con la buena poesía. Sí, él, no sé si es en esa entrevista, pero lo que sí que dice es que quiere hacer que el lector tiemble. Es decir, que le suscite... Su poesía le suscite emociones, ¿no? Tampoco habla de emociones buenas, malas. Se habla mucho, Francisco Umbral habla mucho de la buena literatura, si se puede hacer con sentimientos buenos o con malos. Se habla mucho de eso, ¿no? Temazo, ¿eh? Es un temazo, sí. Temazo. En cualquier caso, los sentimientos que maneja Goytisolo, por decirlo de una forma simple, son universales. Es decir, que habla de la problemática del hombre, del paso del tiempo, de la angustia. O sea, no es una problemática concreta, y su formalismo creo que es tan variado que no se repite en los distintos poemas, porque estamos ahora en la página 339 de la antología. Si damos 20 para atrás y nos encontramos con Salmos al Viento, nos vamos a encontrar un formalismo poético totalmente distinto. Entonces yo creo que se salva de no repetirse ni en el contenido ni en lo formal. Esa es mi opinión. Claro, hay una cosa que a ti te pasa, decías antes, ¿no? Que lees a Goytisolo y te produce algunas veces pues tristeza y tal. Sí. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que debería un poeta o un escritor, un novelista o un literato, ¿no? ¿Crees que debería inquietar, molestar a la conciencia del lector, o ser amable con él y dejarle tranquilo y, digamos, confirmar sus altas o bajas expectativas sobre la vida? Bueno, es una pregunta buena. Ambas, ¿no? Ambas. Yo creo que, por un lado, tiene que haber también una pedagogía de los sentimientos. Creo que la poesía vale para hacer pedagogía. Creo que es una clase de pedagogía, por ejemplo, del poema de los perros. Se puede ver tranquilamente una clase de pedagogía animalista, por así decir, ¿no? O de otra forma, si quieres, de pedagogía de sentimiento de empatía hacia los animales. Eso es necesario, y la poesía también puede realizar esa labor pedagógica. Yo, porque tengo unas coordenadas filosóficas muy claras y contundentes, creo que la realidad no existe de por sí, sino que depende de quién la diga y de cómo la diga y qué quiere decir. Hay intencionalidad. Para que haya realidad, hay intención. La realidad no existe en sí misma, sino que la construimos nosotros con nuestra intención. Solamente una pequeña salvedad. No quiero entrar en temas ni en debate, ¿no? Pero si no existiese el ser humano sobre la Tierra, el planeta, el mundo seguiría existiendo, ¿eh? Sí, pero bueno, eso que no lo sabemos. Eso, hay cosas que no lo sabemos. La respuesta de un filósofo, ¿no? No, si llevamos toda la vida con esto. Lo que sí que te quiero decir es que me gusta la pedagogía social o humana que a veces Goytisolo realiza en sus poemas. Y aquí la está haciendo también en El Enfermo a veces, por supuesto. Y con la ironía saca mucho. Te quiere sacar, era lo que me preguntabas, te saca los buenos sentimientos. ¿Tú recuerdas volviendo a Salmos, ¿no? Del poema Autobiografía. Cuando yo era pequeño, yeah, estaba siempre triste. Mi padre, muy serio y moviendo la cabeza, me decía, no sirves para nada. Hijo mío, no sirves para nada. Luego me puse los pantalones de la vida. En fin, que es un poema que dices, pero qué está diciendo, ¿no? O sea, al principio. Yo a veces se lo he oído a gente, ¿no? Y dice, pero qué cabrón, ¿no? O sea, qué malvado decirle solo a la hija y tal. Y es un poema que requiere una construcción, ¿no? Una interpretación luego tuya para entenderlo, ¿no? Y para decir, no era cabrón, ¿eh? Habían sido cabrones con él, que es muy diferente, ¿no? Y entonces, él cómo logra rehacerse de ese maltrato psicológico que lo era, ¿no? Pero que lleva un ratito de entender este poema, ¿no? Sí, pero... Para aplacar esa inquietud que te produce, ¿no? Sí, pero él al final reconoce que también se lo dice. Yo tengo una hija que a veces... Por eso. Claro. Porque yo creo que realmente se lo decía. O sea, reproducimos un poco los seres humanos lo que nos han enseñado. Es muy difícil de apartarse, ¿no? De toda esa... ese drama social que nos ha metido, es muy difícil sustraerse de él. Es difícil, sí. En cualquier caso, da gusto hablar con alguien que ha leído a José Agustín Goytisolo, por lo menos tanto como yo, porque hablamos de qué poema y sé perfectamente de qué poema hablas, incluso me conozco los versos. Es verdad. Eso que decías, y estamos yéndonos mucho del tema, pero no pasa nada porque... Para eso está el programa. Para eso está el programa, ¿no? Para poder hablar un poquito tranquilamente. Me parece que podemos hasta decir que el mundo se divide en dos clases de personas, ¿no? Los que educan como les educaron y los que educan de otra forma, ¿no? O sea, los que han reaprendido o han intentado... Yo creo que eso es importante, ¿no? Creo que es desaprender, es una cosa importante, que es algo de lo que habla José Agustín en muchos poemas. Sí, sí. En este, por ejemplo, que hablamos, ¿no? El famoso No sirves para nada. O cuando, me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, y al final no les hice ningún caso a ninguno de ellos, ¿no? O sea que, bueno, estábamos con el del tiempo y del olvido, ¿no? Y yo creo que tú eres el candidato ideal, claro, para leer del otro lado. Os explicaré por qué, queridos oyentes, si los hubiera, porque caso extremo de que hubiera algún oyente, os contaré que durante años mi poeta favorito, y quizás lo sigue siendo, fue siempre y será Alfonso Costafreda, que por cierto se suicidó. No hay dudas, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. De la Escuela de Madrid, ¿no? Alfonso, de la Escuela de Barcelona, ¿no? No, yo creo que pertenece a la de Madrid, a Alfonso Costafreda. Bueno, en cualquier caso, escribió unas obras completas, escribió poco y feo posiblemente, pero a mí me gusta mucho, y habla de la pútrida enseñanza. Acuérdate, me acuerdo del poema. Sí, de la pútrida, y vosotros seguís con vuestra pútrida enseñanza. Me parece precioso. Sí, que le dice, que cosas que le dicen a niños de sí, años, ¿no? O sea, del infierno, de no sé qué, le hablan. Me acuerdo de ese poema, sí, extraordinario poema. Y dice él, y vosotros maestros seguís con vuestra pútrida enseñanza, que me lo estoy imaginando. Entonces voy a leer este poema con el permiso del driver. Del otro lado. Hay días y hechos torpes que acuden de improviso, que se presentan llenos de desorden para crear sin duda el sobresalto y así quedar un tiempo detenidos hasta que la memoria les endosa de nuevo el traje rutinario de sucesos paralelos. Tal es la muerte, por ejemplo, ambigua de un amigo, que duele saber del otro lado, pero suena un teléfono o llega el telegrama y hay que cambiar de imagen. Decir de él que era alegre o melancólico y aceptar enseguida que ya solo es un nombre. Ahora recuerdo a Alfonso Costafreda, como muy pocas veces, y no porque haya muerto, sino porque releo sus poemas, sus últimos papeles que ya no espera impresos, y me encabrona no poder volver a escucharle y hablarle o a discutir como antes. El peligro existía. Y sus versos quedaron, oh cantor de muchachas y pájaros y sueño, aunque yo le prefiera con su rabia, con los ojos que el vino iluminaba, maldiciendo esa farsa que para él ya termina, señalando al culpable. Qué bonito. ¿Y quién es el culpable? Señalando al culpable, pues yo creo que es ¿quién es? Pues es una buena pregunta, claro. Claro. Aquí tú has traído siempre la idea de que hay que aceptar la muerte, ¿no? Es un programa medio filosófico aquí. Aceptar, como decía uno, aceptar la muerte no la acepta ni Dios. Pero desde luego tratarla con ironía y reírte de la muerte y todo, sí. Pero ponerte serio y aceptar la muerte es de gilipollas. No se puede uno poner en serio y aceptar la muerte. Hay que reírse, hay que volar, hay que tomar drogas, lo que sea. Pero la muerte no se acepta racionalmente. Claro, lo digo por eso, porque aquí, por mucho que queramos aceptar, por ejemplo, la libertad que tuvo Gustav Freda de ejercer el suicidio, a pesar de eso pone aquí que se encabrona, ¿no? Sí, porque sí, ya sí, no sí. puede volver a escucharle, ni hablar con él, ni discutir de lo que ellos discutieran, ¿no? Como antes, ¿no? O sea, que... Claro, ellos tenían un hilo conductor que te he comentado alguna vez, que comentaban mucho las conversaciones, tanto de la Escuela de Barcelona como la Escuela de Madrid, acerca de la importancia del suicidio en la vida humana. Como que no merece la pena seguir viviendo cuando no hay objetivos, cuando uno no tiene sueños, que no hay que ser una máquina en vida. Entonces ahí debieron desarrollar mucho esa idea, pues Ferrater, Costa Freda, José Agustín. Era un tema, y que es que es muy importante, o sea, decía Platón que la filosofía es prepararse para morir, o la poesía. Es un tema que un poeta debe de tocar. No te digo que sea el tema único, ni hay que obsesionarse. Pero si le muere uno de sus amigos, porque no había sido elegido, Castellet no le incluyó en su antología y le debió sentar muy mal, debía ser un tipo raro, como todos, por otro lado. También ¿Te refieres a Castellet o a...? Sí, a Costa Freda. Y no olvidemos a Ferrater, que dijo que cuando cumpliera 50 años se iba a suicidar, y al cabo de 2 días de cumplir 50 años se suicidó. Uh-huh. Entonces, bueno, que es un tema importante para los poetas importantes. No es un tema que haya que apartar, un tema que hay que hablar. Como todo, la poesía te da esa suerte, que puedes hablar como te da la gana y de lo que te da la gana. Antes hemos, Cristóbal, escuchado al inicio, ¿no? Hemos quitado la sintonía habitual del programa y hemos puesto Bárbara, ¿no? Una canción de Cangrejos, unos músicos granadinos, ¿no? Que tienen un disco extraordinario, en mi opinión, que se llama Cuando todo suceda, ¿no? Sí. Nada más y nada menos, ¿no? Cuando todo suceda. Y entonces el poema que hemos escuchado, musicalizado por ellos, era Bárbara, que es el siguiente poema que viene en el libro. Bárbara, sí. Bueno, me gustaría que me lo explicases, este poema, Bárbara. Lo voy a leer. Venga, vamos allá. Voy a leerlo, como es más corto, lo leo, ¿eh? Sí. Acuérdate. Cuenta las piedras una a una. Dobla la esquina. Entra al silencio de la calle. Y sigue derecho hasta tu casa. Acuérdate, es poco antes de llegar a la plazuela de la iglesia. Detente ahí, saca la llave del bolsillo. Acuérdate, busca continuo el agujero, dale 2 vueltas, empuja dentro sin temor, ponte a soñar. Acuérdate, lo pone en francés, ¿no? El rappel toi, ¿no? Acuérdate. No lo entiendo. Me gustaría entenderlo. Aquí hay una anécdota seguro, aquí hay una historia seguro, pero que yo no sé tú si la conoces, yo no la conozco. No, yo no conozco esta historia. A mí lo que me da un punto raro, irónico, es que se llama Bárbara. Eso ya empezamos, porque este es muy irónico. Y sí que empezamos sabes mal. Tú... sí, exactamente. Y sí que sabes tú que acostumbraba a salir con americanas y a acompañarlas a casa cuando iba a sus congresos. Entonces, esta es Bárbara. Fíjate, Bárbara en los años 70, ¿no? Que ya no creo que existiera ninguna Bárbara en castellano. O sea, es una importación. Bueno, es una santa, también Santa Bárbara. Sí, ¿no? sí, pero no era frecuente. Entonces, yo creo que están un poco borrachos, que han pasado pues una noche de jarana o de juerga. Entonces, le está dando consejos a Bárbara, porque ya se tienen que despedir, cada uno se tiene que ir a su casa. Entonces le dice las claves necesarias para poder entrar en su casa y que duerma. ¿Te das cuenta de que antes hemos dicho que aquí solo tenemos hoy 8 poemas entre el tiempo y del olvido? Porque de los 51, 30 los había publicado ya, y el resto los volvió a publicar después. Pero estos no los volvió a publicar después. No. ¿Y por qué? Ya no lo sé. Me da la sensación de que el propio José Agustín tenía este libro como un poemario menor, ¿no? Pues posiblemente, pero ¿qué más da? Ah, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver porque lo que le dice Bárbara. Perdóname, o sea, sí, a lo mejor a alguien este poema le toca mucho, o el del padre, por ejemplo, me parece un poema que tiene una mirada sobre los últimos momentos de una persona, ¿no? Que es inhabitual, desde luego, ¿no? ¿Qué le dice? Acuérdate. Es como... Ya estamos, hemos acabado ya la noche, estamos preparados para irnos. Acuérdate, cuenta las piedras una a una, dobla la esquina, entra al silencio de la calle, sigue derecho hasta tu casa, acuérdate. Es poco antes de llegar a la plazuela de la iglesia, detente ahí, saca la llave del bolsillo, acuérdate. Busca continuo el agujero, dale dos vueltas. Empuja adentro sin temor, ponte a soñar, acuérdate. Qué buena lectura, con qué buena voz, ¿no? Ya hecho un Sabina casi. Se ha hecho un Sabina y también es el COVID que me ha dejado esta voz. Pero fíjate qué fuerza tiene, acuérdate. Acuérdate. Sí, es verdad, lo repite 4 veces, ¿no? Detente y saca la llave del bolsillo, acuérdate. Y esto que lo ponga en francés en el último verso... No sé si es un acierto, ¿no? Pero fíjate cómo los cangrejos no lo dicen así. Dicen, acuérdate, no dicen lo del rapel el tuá, ¿no? Sí que quiero mencionar que la canción nos la ha recomendado Javier Ayala, ¿no? Nuestro Javier Ayala, ¿no? Amigo de este programa y desde luego gran conocedor de todas las musicalizaciones, ¿no? Del tema del que hizo su tesis doctoral y es que es un gran especialista en el tema, ¿no? Desde aquí le mandamos un recuerdo. También podremos aprovechar para saludar a todos los goytisolianos, como especialmente a Carmen Riera o a la gente de la Cátedra José Agustín Goytisolo, ¿no? Que montan ese extraordinario simposio algunas veces sobre él, ¿no? Sobre la figura de José Agustín. Y también al mundo latinoamericano con el que José Agustín tuvo mucha influencia y popularizó aquí poesía cubana, ¿no? El otro día tuve entre las manos la antología una antología que hizo él de la poesía cubana, ¿no? Sí, lo conozco. ¿Pero tú has llegado a leer a Lezama Lima, compañero? Pues mira, esa pregunta si tienes te la respondamos luego en el bar, ¿vale? Y vamos a leer. Sí, no, la verdad es que no, reconozco que tengo una idea de quién fue Lezama Lima, pero no. Pero hay otros muchos de esta generación que no conocemos, ¿no? Entonces yo en mi caso un libro que todavía no he leído de Lorenzo Gomis, ¿no? Por ejemplo, que también es de esta de la órbita, ¿no? De José Agustín. Uh-huh. Vamos, de todo esto, este grupo, esta promoción de los años 60, ¿no? De la generación del 50, que también se llama así. Pero vamos, nada, que vamos si quieres con Leyendo Castelao, ¿no? Sí, ¿quieres poner algo de música para que la audiencia pueda mirar un poco el móvil y tal? No, la audiencia ya está mirando el móvil hace rato, o sea, lo sabes muy bien. Están con el TikTok, están entre el TikTok y el Instagram. El TikTok. Pues oye, vamos a poner, ya que hemos hablado antes de esta canción, ¿no? Me lo decía mi abuelito, que aunque no pertenece a este libro, pero es que lo que me dijo Javier es que solamente hay una canción, ¿no? Propiamente de este libro, que ha sido lo que hemos puesto al principio, Bárbara, ¿no? Así que vamos con esta, ¿no? Como me lo decía mi abuelito, ¿vale? En este caso en la versión de Paco Ibáñez. Adelante. Qué felices somos, ¿eh? Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo he olvidado siempre más. Leyendo a Castelao. Afuera llueve sin misericordia. Sobre la tierra blanda, sobre la hierba fría. Sobre los árboles transidos y también sobre el mar. Y sus acantilados centellantes. Mientras que aquí yo sigo leyendo a Castelao. Y lo siento tan vivo como siempre lo estuvo. Palpitando en las hojas nerviosas y en las líneas de fuego. Pienso en Sarriá de Lugo, donde hace algunos años le leí. Y en el olor de vaca de sus campos. Cruzados por el viejo camino de Santiago. O por el empedrado de las legiones romanas, si prefieren ustedes. Y en el cura de Láncara y en la hermosa tía Juana de Fidel. Y vuelvo atrás y caigo ahora en el hoyo. De Orense y veo a Pepe Valente hecho un primor. Hablándome de la piedra, del Tangaraño. Por lo que fue pasado cuando chico. Y salto hasta Cambados y muerdo el duro pulpo picantísimo. Y antes de regresar cambio a Monforte. Mi tren por otro tren. Y vuelvo a Castelao y acaricia palabras y dibujos. Porque evidentemente es un hombre al que amo. Bueno, está en el tren. Yo creo que este poema está escrito en el tren. Entonces, puede ser. Está leyendo a Castelao y le gusta. Y va diciendo aquí, allá, no sé qué. Bueno, pues bien, Pepe Valente habla, como no. Sí, me gusta a mí esto. Bueno, la verdad es que no es un poema que me no, guste especialmente. No, a mí tampoco. Me gusta a mí esto de, o por el empedrado de las legiones romanas, si prefieren ustedes. Ya. Sí, esa es la ironía. A veces es que en cada resquicio hay un tramo ahí de... Bueno, poco que decir sobre este poema. Bueno, es un viaje a Galicia, ¿no? Una alusión al mundo gallego, ¿no? Que es tan interesante siempre, ¿no? Y muy buena también. Por cierto, ya es la segunda vez que se alude a uno de sus compañeros de generación, ¿no? Antes Alfonso Costafreda, ahora José Ángel Valente, ¿no? Y si quieres, leo yo con las palabras de Neruda. ¿Enterito? Sí. Y así venga. Luego tú te vas con noticia de la agencia Logos. Ahí vamos. ¿Sí? Perfecto, venga, vamos, que los dos son muy, muy bonitos. Vamos cada a ver uno qué en nos su dice línea. Con las palabras de Neruda. Después de todo, aún siguen confundidos. Se pasaron de largo en el asunto y muerte, vejaciones, hogueras y saqueo ya no pueden borrarse. Queman igual que el sol en los desiertos del salitre de Chile. Después de todo queda esa vergüenza y no por la injusticia, sino por el erróneo sistema de aplicarla, porque lo injusto ya no asombra hoy día si se guardan las formas, pero ellos se ensañaron y ahora tiemblan. Después de todo sobran los lamentos. No le gustaron nunca, recordadlo. Y así está la cuestión. Hasta que llegue la segunda vuelta. El camino es difícil, pero andáis con sus palabras como un estandarte. Bueno, este ya empieza aquí a... Me gusta esto a mí. Sí. Me gusta esto de que los chilenos, a pesar de todo, ¿no? Tienen las palabras de Pablo Neruda como un estandarte, ¿no? Sí, tercer poeta que menciona en el libro, ¿eh? Sí, es un buen poema, ¿eh? Es un buen poema, es decir, le admira. Sí, fíjate que es curioso porque dice, lo injusto ya no asombra hoy en día si se guardan las formas, ¿no? Es decir, o sea, la ironía otra vez, ¿no? Hablando del abuso de poder, de la tortura, del exceso, ¿no? Pero lo de Chile... No hay nombre para eso, ¿no? No hay nombre. No hay nombre para eso. Ya. bueno, que tampoco aquí es que fuese Hollywood. Tampoco, ¿no? Tampoco, pero bueno. Sin embargo, en noticia de la agencia Logos aparecía en las páginas interiores de Telexpress el día 8 de abril de 1976. Ya coge la marcha de la ironía de la vida. Ya estamos en plena transición y empieza como a meter caña y ya mete todo. Ahí ya mete, aquí en este poema está condensado lo psicológico del niño que llama, qué tal, con lo político. Es un poema psicopolítico. A mí me gusta mucho este poema, siempre me gustó este poema. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, lo primero por la historia que cuenta, que es tremenda la historia que cuenta, ¿no? Ahora la leerás, si quieres tú, Cristóbal, ¿no? Pero me gusta este poema porque es la transcripción literal de una noticia real. Sí, sí, ¿no? Sí, es buenísimo. Es buenísimo, salvo los últimos versos, ¿no? Que ya al final... hace su valoración. Sí, ya los últimos 12 versos ya es el mismo que digamos, lo, como dices, lo valora, ¿no? Pues adelante, Cristóbal, si te apetece... Fíjate el título, ¿no? Noticia de la agencia Logos, aparecida en las páginas interiores de Telexpress el día 8 de abril de 1976. Vale. Todo eso es el título, ¿no? Mira, si quieres tú al final, yo había comenzado, vale, simplemente, eso lo acabas tú, porque es como el tono personal de él. Lo bonito de esto, yo me he aficionado, Armando, cuando escribo a mis compañeros de claustro, a mis jefes y demás, es que les escribo en verso. Estimados compañeros, tal, tal, con encabalgamientos. Yo les escribo en verso mis cosas, ¿no? Y, en cierto modo, yo lo saqué de aquí. Es decir, de que una noticia periodística, ¿por qué se va a escribir en prosa? Si es que esto está cortado, está hecho así, hay que coger bien las comas, los puntos y comas, pero en realidad la prosa se puede hacer poética, sencillamente cambiando los márgenes, ¿no? Y le da otro ritmo. Eso es lo que yo saqué en claro. Totalmente, de esto. Totalmente. Bueno, esto es una cosa muy también de esta generación, ¿no? Sí, de Uyuso, que intentaron una renovación realmente del lenguaje poético. Aquí están utilizando el lenguaje del periodismo, incluso el lenguaje del atestado policial. Sí, sí, sí. Que posiblemente el periodista se basó en él, y lo vamos a notar enseguida, ¿no? Cuando, o sea, incluso algunas faltas gramaticales, ¿no? Que... ¿Vale? Sí, sí, sí, vamos allá. El niño de 10 años, M.A.M.M., que vive en Zaragoza, ha ingresado el día 7 en el reformatorio del Tribunal Tutelar de Menores, tras su detención y estancia en la comisaría por proferir insultos a las fuerzas del orden. Estando solo en casa, el niño M.A.M.M., según declaró luego, redactó una poesía conteniendo varios insultos a la policía. Una vez hecho esto, llamó al teléfono, por el teléfono al 091, y se puso a hablar con la policía y les cantó el poema que él había compuesto, empleando para ahí alguna tonadilla popular. Al parecer, la llamada que efectuó este niño fue registrada convenientemente, y minutos después de producirse, las fuerzas del orden público, con varios efectivos, se personaron en el domicilio al que pertenecía aquel teléfono y encontraron al niño en cuestión. Fue difícil llegar a convencer a los agentes de que la poesía era obra exclusiva del muchacho y de que se hallaba en casa, en la casa, completamente solo, cuando se decidió a llamar por el teléfono. Instruidas las diligencias oportunas, para lo cual el niño tuvo que acudir por 3 veces seguidas a la comisaría, este ha sido ya puesto a la disposición del Tribunal Tutelar de Menores de esa capital y posteriormente ha quedado privado de libertad en el reformatorio de la institución. Yo había comenzado simplemente a leer en voz alta a mi mujer y a mi hija esa nota de agencia, que resulta normal en tiempos como estos, cuando de un modo absurdo, lo aseguro, me dolieron los ojos, se me trabó la lengua como un niño asustado. No pude continuar con la lectura. Estrujé con los puños las páginas del diario y como me conozco y sé cuándo no aguanto más, al verme así rajé por no llorar. Impresionante. Impresionante. Estaba con su mujer, estaba con su niña, de repente está leyendo el periódico, ve esa noticia del chaval que había proferido insultos, y, y sí, claro, le produce una profunda pena, ¿no? Joder, qué cosa, porque te puede producir gracia, ¿verdad? Podría haberle producido gracia. O mira este chaval, qué engreído y tal, pero sí, empecé, así rajé por no llorar. Lo entiendo, ¿eh? Yo este poema lo entiendo. Me parece un bello poema, sinceramente. Yo esto lo entiendo. No entiendo lo del rajé, hablé, ¿no? Ya, pero sí, rajé, no, es hablé, pero rajar es rayar un poco, pues es como que está, que no se controló, que no es hablar. Empezó a hablar y se rayó hablando, ¿sabes? Porque no podía contarlo de forma normal. Dice pues sí, que te parece. Si que no, le dolieron no. Los ojos, o sea, entonces no puedes contar eso de hablar, como quien cuenta un cuento o cuenta lo que ha hecho ayer por la tarde, sino que rajé, a mí me suena como que dio la plasta. Una cosa que me produce, o sea, me da que pensar este poema, es derechos de autor para el Teleexpress, ¿no? Es decir, ¿quién escribió este poema? Es que es una cosa curiosa, porque esto no era, o sea, si yo cojo cualquier texto y lo convierto en un poema, ¿quién escribió ese poema? Lo escribí yo, aunque originalmente fuese otra cosa, ¿no? Sí. Lo mismo que las palabras que utilizamos para escribir cualquier poema son las palabras de todos, ¿no? Que, en fin, pero es curioso esto, ¿no? Cómo literalmente la mayor parte del poema, ¿no? Como 50 versos o 30 y 36 versos, ¿no? Son una noticia transcrita literalmente. Sí, sí, sí. Es que yo te lo digo, es una cosa que a mí me ha dado mucho luz, es cuando escribas algo normal, escribirlo en verso. Si es que es una cosa que hizo una compañera mía hace muchos años, que tuvo el ingenio, la ocurrencia de ponerle las cuartillas más cortas a los niños. Entonces escribían en poesía y leían en poesía y es muy divertido. Así están luego los pobres traumatizados. Así está traumatizado. Bueno, pues yo sí que voy a leer Los perros vagabundos, si te parece. Hombre. Que se llama este, es un poema un poco largo. Que no. Es uno de mis poemas favoritos de Goytisolo. El otro que viene al final también es uno de mis poemas favoritos de Goytisolo. Pues este es fantástico, el de los perros, esto es. Bueno, decimos que este poemario es corto. Bueno, pues será corto, pero joder, qué densidad, ¿eh? Porque no es fácil pasar de un poema a otro así. Tira para adelante. ¿Crees que los poemas de Goytisolo, tú crees que se va haciendo más denso en su poesía cada vez o no? O sea, no, es buena pregunta. Son poemas completos. Mira, el que hemos leído ahora de la Agencia Lobos es un poema completo. El de Bárbara no lo sé, pero este que vas a leer ahora es un poema completo, o sea, es un poema entero, o sea, que no necesita nada. Claro, vamos a leerlo. Antes decías tú que si esto era solamente información, ¿no? Ya verás que yo creo que no, verás. Los perros vagabundos más lujosos de la tierra estaban tristes. ¿Conocéis los matices del brillo al sol de un perro afgano? ¿Sabéis lo que cuesta tener en casa una pareja de chihuahuas de un pedigrí probado hasta 10 generaciones? ¿Recordáis el ladrido inigualable de un setter irlandés pintado, la mirada altiva de los galgos rusos o el temblor en las ingles de un braque alemán? Pues bien, yo vi en Lisboa a estos perros vagabundeando con los ojos tristes y como perdidos, oliendo las esquinas de los barrios de postín de la ciudad, y a pesar de su hambre se negaban a revolver en los cubos de basura o encontrar un cobijo más seguro en las zonas periféricas y en los suburbios de hojalata y madera, y buscaban a sus antiguos amos en las puertas de los grandes hoteles, el Sheraton, el Ritz, el Avenida, Palace, el Embaixador. Saltaban luego o se arrastraban hasta restaurantes como Amat, el Londres, el Seaford o el Asia, y desde allí continuaban hasta las Boites como Fru Fru, Carrusel, Suk o Barracuda, para regresar una vez más, ya con el alba, a sus casas vacías y atrancadas, persiguiendo aún con un latido de esperanza a los hombres y mujeres que fueron sus amos y que ya no estaban allí, sino muy lejos. Y todo esto ocurría porque ellos, los perros vagabundos más lujosos de la tierra, no sabían que sus dueños les habían dejado precipitadamente, como luego se ha visto, ya que hubo marcha atrás cuando huyeron del país al conocer el resultado de unas elecciones mínimamente libres. Y tampoco sabían que los burgueses, aunque juren lo contrario después y digan que esto es una calumnia, solo aman su dinero, que es lo primero que ponen a salvo cuando olfatean un peligro, que no está el peligro, sino únicamente la posibilidad de que se instaure un poco de justicia y libertad en cualquier parte de la tierra, y que no aman tampoco a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amantes, ni a la madre que los parió a todos, y que los dejarían arrojados, abandonados, si fuera preciso lo mismo que a ellos, y vagamundeando. Y esto lo escribo porque creo que es bueno que se repita y lo conozcan los que aún no lo sabían, y porque, aunque increíblemente por lo simple, resulta esplendorosamente verdadero, elemental, como las amapolas del desierto. Pues este poema, si no fuese por el tono, podría haber sido un poema de la misma temática que los poemas de Salmos al Viento, ¿no? Que era una crítica de la clase dirigente, del franquismo y tal, en este caso de los burgueses que como decía en otro poema, aman la libertad, pero dentro de un orden, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel poema de Catherine, ¿no? Sí. Que huyeron del país al conocer el resultado de unas elecciones mínimamente libres. Sí, o que ponen a salvo su dinero cuando olfatean un peligro. Peligro que no está el peligro, sino únicamente la posibilidad de que se instaure un poco de justicia y libertad en cualquier parte de la tierra. Este José Agustín Cristóbal, José Agustín siempre fue así, siempre fue un profundo defensor de la libertad y de la justicia social, ¿no? Esto es una evidencia, yo creo, ¿no? Yo creo que lo hemos ido viendo. No es solo eso. Él mismo lo contaba aquí Carmen Riera, que el día que la entrevistamos, ¿no? Él mismo intentaba no aparecer, ¿no?, como un poeta social, porque es verdad que no era solamente un poeta social, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene este elemento de ideológico evidentísimo, ¿no? Y en este poema está clarísimo. Y en el poema que vamos a ver después, sí, no, pero también, espera, ¿no? Espera un poco. Vamos a ver, es que no aman tampoco a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amantes, ni a la madre que los parió a todos. Bueno, a mí este poema, tengo que reconocerte, Armando, sabes, soy un conocedor de la obra de José Agustín, y este poema no había recabado realmente en él. Esto es un descubrimiento después de la 35ª lectura que estamos haciendo de los poemas de José Agustín. Este es un descubrimiento. Es maravilloso. Es que están muy pocas antologías este poema. Es un poema también un poco largo. Sí. Pero yo sí que lo tenía, porque me gusta mucho como lo, no tanto la parte de los perros, de cuánto vale un tal, pero cuando al final dice, oye, espera, es que hay una cosa aquí que me gustaría volver a leer, ¿no? Claro. Dice, y esto lo escribo porque creo que es bueno que se repita y lo conozcan los que aún no lo sabían, ¿no? Es decir, que los burgueses solo piensan en el dinero y les dan igual todas las personas, no hablemos ya de los perros, es algo que hay que decir, repetir y dejar clarísimo, ¿no? Es algo que hace clarísimamente. Por eso me gusta este poema, porque esto que cuenta es la verdad. Sí, no, es a mí lo que me impresiona mucho es lo de los perros, oliendo las esquinas de los barrios de postín de la ciudad, y a pesar de su hambre se negaban a revolver en los cubos de basura. Posiblemente es que ni siquiera sabían hacerlo. Ni siquiera sabían. Yo no creo que sean seguramente los perros, pobrecitos, ¿no?, se negasen a porque tampoco tienen voluntad como para ello. Es que no sabían buscar en la basura. No, claro, es que estaban hechos como sus propios amos. Y buscaban a sus antiguos amos en las puertas de los grandes hoteles, y desde ahí continuaban, a regresar, y después dice que es impresionante. Y todo esto ocurría porque ellos, los perros vagabundos más lujosos de la tierra, no sabía que sus dueños les habían dejado precipitadamente, como luego se ha visto, ya que hubo marcha atrás. Que los perros, a mí me da una pena dejar el perro. Los perros, o sea, ¿cómo los describe estos perros ricos, que son ricos, que no es su culpa, pero que les han educado así, ¿no? Tú te has fijado más en la parte más de la crítica burguesa, pero yo observo una empatía hacia los bichos que también sí. me... Fíjate que no es un tema muy suyo, ¿eh? No es un tema suyo, poetas, no. Por ejemplo, no. Bukowski, ¿no? Sí. Que siempre tenía el gato, el perro, sí, ¿no? Tal. Sí, no es un tema de él, no. Pero aquí... luego sí que va a aparecer algo de esto, ya lo verás, en Los pasos del cazador, ¿eh? Ah, vale. Y nada, Cristóbal, pues estamos casi llegando al final del programa, ¿no? Nos queda solamente un poema que, si quieres, podemos leer, que se llama el poema, también muy connotado este poema, ¿no? Ideológicamente, ahora lo vamos a ver, y que se llama Goytisolo en vasco significa campo de arriba, ¿no? ¿Cómo lo leemos? No sé, pero este es un poema que yo he intentado pillarle y nunca lo he pillado en realidad. Pues oye, si me dejas, te lo leo. Venga. Cristóbal, y luego tú me lo comentas. Of course. Go ahead. Goytisolo en vasco significa campo de arriba. Hay que recordar que la familia paterna de Goytisolo procedía de Lekeitio, en Vizcaya. En épocas lejanas, no se sabe de dónde ni por cuáles extraños caminos llegaron a España y a Francia los vascos. Y aún hace muy poco tiempo, terminada y perdida la guerra civil, cuando yo era tan solo estudiante, me acerqué hasta el lugar de mis antepasados. Lo que voy a decir, muchos ya lo olvidaron o no quieren saberlo, pero yo lo recuerdo muy bien todavía. La península toda era una inmensa, oscurecida y silenciosa cárcel. Y en el yermo de entonces, salvo algunos vascos, algunos catalanes y otros locos, solo tenían voz los fascistones, poetas celestiales. Por los hombres que allí conocí y que siempre serán mis amigos, y por la terquedad toda y la hidalguía de un país que se crece y revuelve al castigo mejor que un toro bravo, yo, catalán cubano en lengua de Castilla, me siento ahora orgulloso, más que nunca lo estuve, de mi hermosísimo apellido vasco. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y por cierto, me llama la atención esta alusión a los poetas fascistones de los celestiales, ¿no? Sí, que sí. Ese es un poema también de Salmos, ¿no? Adviento. Sí, sí, sí. Eso está Y fíjate, dice, y en el yermo de entonces, salvo algunos vascos, algunos catalanes y otros locos, como el panero, ahí mete a panero, otros locos solo tenían la voz, los fascistones, poetas celestiales. Es que viví una época muy dura, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Eso sin duda. De una represión total. Una represión y un ambiente... Un ambiente pequeñito, ¿no? Duro, de familia enfadada, no sé. El otro día les contaba yo a una gente una anécdota que a mí me contaron, no recuerdo dónde la escuché, ¿no? Que sabes que Vicente Aleixandre era un poco el padre de los poetas, ¿no? Conocía a todos acogía y tal, ¿no? Entonces había ido Ángel González a su casa y le conocía y tal, no sé qué. Entonces iba a ir a Barcelona. Sabes que todos estos de la Escuela de Barcelona se reunían pues en la casa de Carlos Barrari y de su mujer, iban todos allí, Viedma, Goytisolo y tal, y Ferrater, toda esta gente, ¿no? Se reunían allí pues para hablar. ¿Y de qué hablaban? Bebían, comían, ¿y de qué hablaban? Pues hablaban de literatura y hablaban de política, de qué iban a hablar en aquel tiempo, ¿no? Y entonces habían, Aleixandre le había dicho a Ángel González que fuese. Te cuento esto para que veas un poco el ambiente de la época, ¿no? Para que lo vea la gente, ¿no? Y entonces va allí, Ángel González era muy calladito, ¿no? Sube a la casa, se pone allí en un rincón, se pone a beber como un cosaco y tal, y no dice nada. Y entonces estos empiezan a mosquearse, este tío, ¿quién es? Este es seguro, y se van, creo que es un policía secreta, o sea, pensaba que era un secreta. Y se van a la cabina, baja uno a llamar a Aleixandre, ya, no, hombre, no, que es Ángel González, joder. Pero para que veas que en tu propia casa podías tener metido a un policía secreta que te estaba mirando a ver si estabas diciendo lo que hay que decir o creías lo que hay que creer o eras un rojo, un masón, y por lo tanto estás expuesto a la ley de vagos y maleantes o de represión de la masonería o de cualquier de estas mierdas, ¿no? Claro, bueno, es que en realidad eran objeto de persecución porque eran rojos. Por supuesto. Lo que pasa es que se cuidaron un poco, eran de familia burguesa, claro. Tendrían sus contactos. Acuérdate del poema aquel de, no me acuerdo el nombre ahora mismo, también de José Agustín, ¿no? Que va a la policía a orden, sí. Orden de registro. Sí, sí, sí, sí. Y aquello que contaba el compañero en Puente Vaquero, los 200.000 pesetas que tuvo que pagar, es que eran rojos y realmente debían tener, pues claro, ya era, estamos hablando del tardofranquismo, esto estamos hablando de la transición, ya se habían rebajado mucho las costumbres, ¿no? Sí, pero fíjate que en el 76 le meten el reformatorio ya, a este chaval, ya. Sí, sí, es que se hacía eso, ¿eh? ¿Sabes? Yo he conocido el caso que lo he entrevistado aquí en la radio, no recuerdo exactamente, pero creo que era en el año 78 por ahí, un hombre que, o sea, esto fue el presidente de la Asociación de Expresos Sociales, le meten en la cárcel con 17 años por homosexual. Sí, sí, sí, sí, claro, la ley de Bausman. Sí, sí, sí, sí. Eran ya los últimos estertores, sí, realmente, porque ahí ya se aprobó ya la Constitución y tal. Y da este poema yo creo que es un poco eso, ¿no? Está diciendo como que todo es un yermo, salvo unos pequeños poetas catalanes y ambascos. Pero fíjate cómo dice, lo que voy a decir, muchos ya lo olvidaron, ¿eh? Ya, ya, ya. O no quieren saberlo, ¿eh? Pero yo lo recuerdo muy bien todavía, ¿eh? Es decir, no olvidemos, ¿no? Que no se borre de la historia. Yo creo que en ese sentido, este poema, o el de la agencia Logos, ¿no? O el mismo de Lisboa y tal, de los perros, yo creo que son poemas de testimonio histórico de un momento que no hay que olvidar, que tenemos que saber quiénes somos nosotros y quiénes tenemos enfrente, ¿no? Porque yo creo que José Agustín tenía clara conciencia de que él era de un modo de ser persona o de ser ciudadano diferente al que eran los de arriba o los dirigentes de la sociedad, ¿no? Clase de dirigentes. Bueno, es que llevaba, yo creo que, la conciencia llena de muertos, en el sentido de que habían vivido una guerra civil, su madre, luego los presos de después, o sea, tenían conciencia. O sea, es que había una conciencia de clase, ¿no? Y además, en su caso, que la había tocado personalmente. Es política también, ¿eh? Fíjate, hemos hablado, ya resumiendo para el oyente, cómo la poesía se puede utilizar como clase de política, clase de historia, como pedagogía misma, como pedagogía de la ética también, de cómo suscitar sentimientos en la otra persona, cómo nos ha ayudado Goytisolo a entender a esos perros vagabundos. Es decir, cómo la poesía puede ayudar, no digo a entender el mundo, pero sí a vincularte al mundo. Pues estoy de acuerdo. Es verdad que no sé. No sé si... O sea, la mayoría de la gente no lee poesía. Ya. Yeah. Es decir... yo miro la gente de mi teléfono y la mayoría o están en la poesía o son gente que hace radio, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en nuestro mundito pequeñito, sí, ¿no? Sí, afortunadamente. Afortunadamente, por una parte, pero luego cuando vas a la BBC, a bodas, bautizos y comuniones, y ves a tu cuñado, ¿no?, que vota determinados partidos o que tiene una determinada mentalidad y tal, te das cuenta de que el raro eres tú, o de que, desde luego, tienes una visión de la realidad que es muy diferente a la que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Sí, sí. En el momento en que Nadal llevaba en la final un reloj de 1 millón de euros, que era lo que estaba alentando al consumo de los millonarios rusos, chinos y demás, creo que la poesía es más necesaria que nunca, ¿no? Sinceramente, qué opulencia, Dios mío. Y la poesía, qué sencilla es, qué bonito es hablar unos a otros, contarse historias y punto, y nada más. Por eso es tan bonito, creo, lo que hacemos, Armando. Esto es de las cosas más bonitas. Desde luego que... también hay que dar las gracias que existe una radio como esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y a todos los compañeros que están... hay que defender como algo muy valioso. Muchísimo más valioso que el reloj, ¿no? Pero por supuesto, que la gente cualquiera, como tú, como yo, podamos venir aquí a leer unos poemas. Pues es que la verdad está en lo sencillo. Totalmente. Armando, muchas gracias. Pues ha sido un gran por placer. Haberme invitado, ¿eh? Muchísimas gracias por haber, bueno, porque estemos contribuyendo, colaborando juntos, ¿no? enseñándonos el uno al otro muchas cosas, ¿no? Porque tengo que decirte, y ya que estamos en antena, lo digo públicamente, yo he aprendido mucho de ti, lo digo claramente, lo reconozco, ¿no? Y me gusta mucho eso, ¿no? Y de cosas muy importantes, por cierto, así que, en fin. Bueno, no sé si quieres dar alguna. Has estado últimamente en Barcelona, ¿no? Sí, bueno. Sin dar mucha cosa, no, sin no, dar no, mucha sí, carga, no. Pero. Has estado en alguno de los lugares, ¿no? De en que estuvo José Agustín. Sí, hombre, que me apetecía haber ido al cementerio y tal. Y finalmente pillé la calle en la que vivió y me pasé por allí. Y la verdad, porque es un asunto muy íntimo, me quedé mirando el balcón, la calle, el ruido de la calle. ¿No llegaste ahí donde murió la madre? Donde murió la madre. Donde murió la madre. Sí, sí, sí, hasta ahí llegué. Pero es no impresionante fui el lugar, ¿eh? Eso es, pero no fui al cementerio por sí. Falta de tiempo. En el lugar donde murió la madre hay un pequeño monumento. Un monumento, ¿no? Sí, sí. Donde habla de, bueno, cosas que a lo mejor en Madrid no las tenemos. No tenemos un. Aquí murieron no sé cuántos en un bombardeo de la aviación franquista. Italiana. Sí, pero sí, franquista. Sí, bueno, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Y aquí en Madrid, ¿qué pasa? ¿Que aquí no murió nadie? ¿Qué pasa? ¿Que aquí no se bombardeó el Museo del Prado? ¿Que aquí no se bombardeó la Biblioteca Nacional? Que ocurrió todo eso, ¿eh? Ocurrió todo eso, ¿eh? En el Museo del Prado cayeron 9 bombas, ¿eh? Una explotó, por cierto. Las demás, por lo que sea, o 2, no estoy seguro. Las demás, por lo que sea, no. Y se incendió el Museo del Prado. Hubiese sido una catástrofe, en fin, y de eso no hay que hacer monumentos. Cuando aquí hacen un monumento las autoridades internacionales, lo vandalizan. Es impresionante. No sé, o sea, yo creo que tenemos que pensar en todo esto de la cultura democrática de este país, ¿no? Si es que eso es algo importante, que a lo mejor es algo que debatir, ¿no? Pero que, desde luego, que no se repita la historia que ha ocurrido, ¿no? Tengo una canción, creo que es de Francisco Curto, de un poema que apareció en el libro en su momento, aunque luego se publicó después, ¿no? Que se llama Soldado, sí. Y si te parece, pues podemos escucharla. Vale, pues ya, muchas gracias. Un placer, Cristóbal. Impresionante, fíjate lo que estamos sacando de cada poemario de José Agustín. Qué bonito es esto. Sí, el próximo es Palabras para Julia. Y otras canciones, creo que se llama, o Hierros Poemas, no recuerdo. Y ahí, como es un libro, realmente una antología hecha para divulgar la obra de José Agustín, ya veremos cómo lo hacemos. Seguramente le dediquemos un programa casi en exclusiva al poema Palabras para Julia, ¿no? Parole pour Julie. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Vámonos. Gracias, salud. Vámonos. Madre, dicen que debemos ir a matar o a morir, y los que lo dicen, madre, y los que lo dicen, madre, nos están matando aquí. Soldado, así yo no quiero. Soldado yo, soldado contra mi hermano. Soldado, no. Contra el tirano y sus leyes, yo mi corazón pondría. Para que volviera el aire, para que volviera el aire por tu casa y por la mía. Soldado, así yo sería. Soldado, así yo sería. soldado junto a mi hermano, soldado.